cuando apenas vine al mundo, en medio de la pobreza, mi destino fue de sombras, he sufrido sin cesar. Conocí las penas grandes, la miseria, los rencores, el sabor triste del hambre, el aroma del dolor. Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Ayer tarde cantabas de rama en rama y por tu desgracia ahora te ves prisionero ya. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de oro y de plata el enrejado si le falta libertad? Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Yo nací para sufrir, mi destino fue el dolor, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol.